Habría que saber cómo se mueve el viento para tener, aunque sea solo un poco más de tiempo. Habría que saber por dónde viene el cuento para poder escribir un verso que sea solo nuestro. Saber por dónde viene el cuento. Habría que encontrar un lugar en silencio, sin mirar el cielo que está.